Ya comenzó la caída de la raza humana. Empieza el final. Se acerca el caos satánico, un caos interminable. El fin de los días como los conocemos hasta ahora. Puede ser un holocausto caníbal. Puede ser la extinción total de los seres vivos. Cada especie, cada raza, cada deformidad. La marcha hacia la batalla final comienza hoy. Ya está aquí el 2012. Ya está aquí. La muerte del quinto sol. Bueno, pues ahí está la primera rolita para este inicio del fin del 2012, este comienzo del fin, porque vamos rumbo al 21 de diciembre. Y en ese 21 de diciembre, pues es probable que nos cargue a la chingada a todos. Entonces vamos a ponerles música antes de que llegue esa fecha tan esperada por los mayas y por mucha otra gente que tiene esa fecha como muy mística. Vamos a poner algunas canciones que hacen alusión o referencia a ese 2012. Justamente vamos a poner a continuación una canción que se llama 2012, The Demise of the Fifth Son. Y bueno, pues está a cargo de esta banda que se llama Scar Symmetry. Si me escuchan un poco jodido, pues es que me ha alcanzado uno de esos hijos de la chingada virus invernales. Y pues ando con voz de aguardientoso, pero pues aquí dándole y partiéndole su madre a sus oídos. Antes de que termine el año y antes de que se pongan a ahí de tiernos con su familia el fin de año y compartiendo la cenita de Navidad y todas esas mamadas. Que no se hagan pendejos, porque todos, hasta los pinches metaleros, ahí andan en la pinche cena de Navidad cenando su pavito, su puré, su ensaladita y más mierdas. Vámonos con esta canción entonces de Scar Symmetry. Ahorita regresamos a decir más pendejadas. Sé que oyes mis pensamientos, Bart, así que te lo recuerdo. Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio. Sí, eso dije. Puedo pensar cosas que nunca digo. Escúchanos en www.metalazteca.org. Horncast, el podcast de Asael. Thank you. como siendo medio jodido. Creo que dije hace ratito en cena de Navidad y esa madre ya pasó. Más bien es la cenita de Año Nuevo. Pues fíjense que aquí en el Facebook ya nos cambiaron otra vez la jugada y pues bueno, en lo personal sí me gustó esta mierda. Pues hay que adaptarse un poco también a los pinches cambios, no todo el puto tiempo vamos a estar ahí renegando de toda la mierda que hay en el planeta. También a veces hay que decir, bueno, pues venga, vengan los putazos y agárranos a chingadazos con la vida también. Vámonos a mandar saludos. Déjenme ver desde hace cuánto no posteamos. Aquí 111, por ahí el 112, déjenme ver cuándo lo lancé. 14 de noviembre. Pues de allí, déjenme ver, nos ha comentado un chingo de gente y otras tantas nos han hecho esa manita ridícula de me gusta. Se llama por ahí Fredo Omar, Dark Ritual con Tyrannus, Dracoscuro Vázquez, Héctor Hernández, Rattle Gede, Popol Vuh, Joe Alejandro, Necro Azteca, Darkitecta, Israel, Vladimir y Luz Mejía. Esos son los que pues estuvieron al pendiente y nos pusieron esa manita ridícula de me gusta. Pero pues ridículo no se agradece, cabrones. Luego nos hicieron comentarios sobre ese mismo podcast. Underground Metal Brothers, Necro Azteca, Omar Pulido, de Arquitecta Ragnarok, Luz Mejía, Ipeman, por ahí también Israel, Dracoscuro, José Luis Peláez, Glem Selens, Psycho Corpse Grinch, Araceli Espinosa, Underground Cult, Alex Chucky y Fredo por ahí otra vez. Luego de ahí, déjenme ver, nos fuimos a un toquín. Está chingón esta madre del timeline o timelife, no como se llame esa mierda. Pues porque te vas dando cuenta qué fue lo que hiciste consecutivamente. Nos fuimos al quinto aniversario de Ragnarok Radio ahí en el Blue Factor. Sacamos unas fotos ahí de Ars Inferi. Esos cabrones rifan muy cabrón. Y en vivo, como muchas bandas, en vivo se lucen muy, muy, muy, muy chingón. Vamos a poner otra canción y ahorita seguimos con los saludos de toda la banda que se ha descolgado aquí en el Face. Neta, está poca madre ahí que comenten y que pongan su manita y esas madres. Está chingón porque pues la banda sigue en contacto con el Horncast, el pinche Horncast de Azael. Vamos a poner otra rola antes de que se me duerman y antes de que los mare con esta pinche voz que me cargo. Vamos a poner una canción un poco más black metalera. Primero escuchamos Ángeles del Infierno, luego Scar Symmetry y vamos a poner esta banda black metalera de Estados Unidos llamada Black Trinity. La canción es extraída de este disco llamado... déjenme ver... In This Black Thrashing Night of Infernal Hell. Muchos títulos, no mames, a veces se la jalan bien cabrón estos cabrones de black metal para ponerle los títulos a sus rolas, pero pues por eso me gusta el pinche black metal, por exagerado y ridículo y estrambótico. A mí me gusta esa mierda, cabrones, qué pedo. Vamos a poner la canción de Everlasting Chaos. La canción es de Black Trinity. Tú sigues escuchando el Horncast número 113 para darle en su madre al 2011 de una vez por todas. ¡Todo tuyo, pinche Caín! Horncast de Azael, True Fucking Metal Podcast. Come on. también escucha Evolution Rock Metal Podcast. Bienvenidos, espíritus de la noche y almas nocturnas. Te habla Lord Malignus. Evolución Rock apoya a Hordecast. Así que, si eres lo suficiente valiente, no te escondas y continúa escuchando este programa. Ahí está esta canción de Running Wild. La canción se llama March of the Final Battle, The End of All Evil. El final de todo lo perverso, todo lo malo. No sé qué rollo traigan estos homosexuales, pero pues, está chingona la rola. Muy bien, vamos a seguir mandando saludos de la gente que nos ha visitado aquí en el Facebook. Nos quedamos por allá después del evento del quinto aniversario de la banda de Ragnarok Radio. Ahí pusimos un promo ahorita de Evolution Rock Metal Podcast. No se olviden de seguir a estos carnales, al buen Lord Malignus, que tiene uno de los podcasts más importantes para la escena metalera. Si ya lo escuchaste, pues sabes de lo que hablo, y si no, pues nada más teclea Evolution Rock Metal Podcast ahí en el Google y vas a ver que no te va a decepcionar este carnal. Bueno, luego nos pasa a saludar Uwini Reloco. Pinches nombres a veces no los entiendo. Dark Little Tyrannus, chingón a los dos. Luego en ese mismo, ¿qué será? Ese mismo comentario nos comenta, bueno, Tyrannus. Luego pusimos una foto de lo que era nuestro logo del Horncast, con esos cuernos enormes y chingones que se veían ahí detrás de una iglesia. Parecía que se iba a comer esa mierda. Pues ahí nos puso la manita famosa de Facebook. Oquichitli, Coatl, Beto Padilla, Leonardo Ramírez, Jesús Alberto Vargas, William Wallace, Joe Alejandro, Van Estrada, Psico Corps, Marco, Héctor Hernández, Draco Oscuro Vázquez, Lourdes Correa, Necro Azteca y Josué Alan. Y nos comentan esta foto. El famoso Edgar Roth, Draco Oscuro Vázquez y Underground Cult. Luego pusimos otra foto también ahí de que en este espacio no hay lugar para genocidas, pedófilos, embusteros, coaccionistas, ignorantes, esclavistas, manipuladores, farsantes, cretinos, asesinos, hipócritas, moralistas, antiprogresistas, antihumanitarios, antinaturales, imperialistas, totalitarios, ciegos. En resumen, dice en esta foto, no hay lugar para los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, en esa foto dice, evítate la pena de agregarnos, no te queremos aquí. Ve con tus iguales a seguirte engañando con esa farsa de Dios. No al cristianismo, no a la doble moral, y que el hedor pagano reine sobre toda región. Bueno, en esa foto nos pusieron esta mano de Facebook. Oquichtli, Coatl, Juan Luis Domínguez, Joe Alejandro, Azatot, Toño Xibalba, Necro Azteca y Martín Merol. Y nos comenta Joe Alejandro también esa foto. Y después de eso, pues nos fuimos directamente a poner otra foto que dice: los cristianos violaron, mataron, desmembraron, humillaron, golpearon, masacraron, menospreciaron, escupieron, patearon, saquearon, vomitaron, robaron, asesinaron a mis antepasados. ¿Por qué habría de respetarlos? No al cristianismo. Y bueno, pues también por ahí tiene muchos fans esa foto, de los ya mencionados, y aparte Edgar Roth y Edgar el Rock and Roll Hernández, Leonardo Ramírez, Black Souls, ¿quién más? Bueno, todos los que ya había mencionado anteriormente. Luego pusimos una rola de Corpiclani llamada Tequila. Si ya la han oído, pues bueno, ya saben de qué hablo. Draco Oscuro Vázquez nos pasa a postear. Eso fue en noviembre. Y ya para diciembre, pues bueno, ahorita comentamos. Vámonos con otra canción antes de que esta noche se haga más extensa. Porque si ustedes se darán cuenta que esta madre la vamos a subir, pues a la hora que se me hinchen los huevos, pero la estamos grabando a las 12:40 minutos de la madrugada del 29 de diciembre. Entonces, pues todavía nos falta un buen ratito. Yo creo que vamos a terminar de grabar mañana o el viernes. Y mientras, vámonos con una canción de Necrofagia que se llama Holocausto Caníbal. No vaya a ser que este 21 de diciembre del 2012 todos ustedes, bola de ojete, se vuelvan caníbales. Sigues escuchando el Horncast número 113 en voz de Azael. También escucha Ragnarok Radio. Esto es Ragnarok Radio, la casa de Natal. Bueno, pues ya estamos por acá otra vez. Ahora estamos grabando a las 12:27 de la madrugada del 31 de diciembre. Y como ustedes escucharán, pues ya no tengo gripa ni nada. Esa gripa me duró un día y eso estuvo a toda madre. Guerrero Oscuro nos pasó a saludar ahí el 1 de diciembre. Luego José Rodríguez Carrasco también. Nos pasó a saludar Dracoscuro Vázquez. Ibris Allen también nos pasó a dejar un saludo. Y bueno, pues ella nos la recomendó el buen Tyranus, que también le mandamos un saludo. Y bueno, pues así llega mucha banda, ¿no? Que conoce a alguien que tú conoces. Y pues de eso se trata un poco el Facebook. Y creo que en el Horncast tiene mucho sentido esta madre del Facebook. Luego se me ocurrió poner un video poca madre de Hypocrisy. Por ahí chequenlo, está bien chingón. Y esta es una de mis bandas favoritas, ya muchos de ustedes lo saben. Luego viene Tank Doc, también nos manda un saludo. JC Pactly, Dracoscuro Vázquez otra vez. Luego por ahí el 18 de diciembre me puse a oír esa gran estación de internet de metal, de puro black metal, 24 horas del día, 365 días al año, que se llama Iron Will Radio. Es una chingonería y lleva años y años y años al aire. Y pues bastante recomendable. Si ustedes teclean en Google Iron Will Radio, pues ahí les aparecerá en esa página Live 365. Luego pusimos, cambiamos ahí el aspecto del muro de Facebook, que ahora se llama Time Life o Time Light, no sé qué, todavía no me queda claro y la verdad me ha dado huevo a buscar cómo se llama. Luego nos pasa hacer un comentario, un carnal que nos encontramos ahí en Miskick, chido compa. Luego cambio mi foto de perfil. Pues ya la banda sabe quién está detrás del micrófono. Creo que ya algunos lo sabían, pero pues ahora ya todos están viendo quién está detrás de este pinche micrófono del Horncast. Vámonos con otra canción y ahorita terminamos de mandar saludos. Nos vamos a ir en esta oportunidad de poner un caos satánico a cargo de Vejerit, que nos llega desde allá, desde las mismísimas tierras frías de Finlandia. Vamos a escuchar esta canción que se llama Satanic Chaos y ahorita regresamos para poner dos últimas canciones antes de que se termine este año y para inaugurar el año del fin de los tiempos. Sigues escuchando el Horncast número 113 en voz de Asael. You are listening to Horncast, true fucking metal podcast. We'll be right back. Bueno, si esto no les pareció muy caótico, entonces yo no sé qué demonios tienen ahí en la cabeza, cabrones. Después de Guerrero Oscuro nos pasa a saludar Dracoscuro Vázquez. Luego nos pasa a saludar un carnal que se hace llamar Marco Dahlstrom. Y bueno, nos pega ahí un video de una rola de Isolate. Bueno, pues vamos a echarles una. Ya los habíamos escuchado en algún momento, yo recuerdo ese logo. Pero bueno, vamos a darle una oída, ¿no? Luego pusimos un adelanto, que justamente es la canción que sigue ahorita. Es un adelanto de eso que estamos programando en este último Horncast del año. Hicimos pocos este año, pero pues considero que los hicimos con una calidad aceptable. Y bueno, pues esperamos que el siguiente año haya más desmadre en el Horncast para toda la banda, chingada madre. Se viene por ahí buenas tocadas para el año que entra. Estén pendientes. Y bueno, pues también queremos, por ahí creo que nos pasó a saludar a alguien en el libro de visitas polvoso y descuidado que tenemos ahí en la página de Metal Azteca. Si no me equivoco, nos pasó a saludar un carnal que se llama Alfonso. Y bueno, nos pide por ahí apoyo para hacer algo de su tesis. Ya le respondimos. Espero que le haya servido. Bueno, pues así es como termina este año. Así es como termina este Horncast. Y empieza este nuevo ciclo. Este nuevo Catún, según los mayas. Y vamos rumbo al 21 de diciembre del 2012, que todos esperamos con ansia que llegue el final de todo este desmadre que se trae en el pinche mundo, carajo. A ver si ya le bajan dos rayitas a su desmadre. Entre que Hugo Chávez dice que Estados Unidos le provocó el cáncer y un video de Mafalda que me eché hace rato, pues la verdad es que estoy entendiendo cada vez más este puto mundo. Vámonos a escuchar la canción de Ministry que pegamos ahí en el muro del Horncast. Vamos a escuchar esta canción de Ministry. Va dedicada a Lilith Iraix Urquieta. Esta morra que nos escucha allá en la República Popular de Guanajuato. Y pues entonces esta rola va para ella. Esperemos que la escuche, esperemos que le agrade. Y después nos vamos a ligar con otra canción. Pero en esta ocasión nos vamos a despedir con una banda mexicana 100%. Esta banda que tiene mucha historia en nuestro país. Que he tenido la oportunidad personalmente de platicar con la cabeza principal de esa gran banda. Y esperamos con ansias que sea uno de los regresos en este 2012, porque sobretexto del 2012, sobretexto de este año cabalístico y místico, esperamos que regresen con toda esa fuerza que tenían hace más de 15 años. Estamos hablando de la banda de Mictlán. Esta banda toca pues death metal mezclado con algo de folk y en algunos momentos algunas voces bastante agudas. Ojalá se organice la banda y pues regresen y nos sorprendan, porque la música que hacían, créanme damas y caballeros, la música que hacían estos cabrones, yo creo que nadie en este momento la está haciendo en México. mejor me voy a llevar la rechifla y las mentadas de madre de muchos, pero me atrevería a decirlo. Es una banda legendaria, Mictlán, escúchenla, los vamos a dejar con esta canción que se llama El Quinto Sol. Esto fue el Horncast número 113, cabrones. Esperamos que para el siguiente año, el año 2012, el año del final, sigas prestándonos tus oídos asquerosos y sigas apoyando esta mierda de podcast que semana a semana, mes con mes y año con año ha estado partiéndole la madre a tus oídos y ha estado partiéndole en la madre a tu puto iPod y a tu puto celular. Y a tu puta computadora, que este pinche año que comienza haya más metal y haya más destrucción, haya más caos, haya más degenere, pero al mismo tiempo tengas un conocimiento estúpidamente necesario para que puedas tolerar toda esa mierda de mundo que hay allá afuera. Nos escuchamos en el Horncast número 114. Contracultura, blasfemia y rabia. Hasta luego. ¡Yo! ¡Aquí está Terawan! ¡España es de puta madre! ¡Con cojones! Horncast de Azael. True Fucking Metal Podcast. Yeah. moguće da ti ne razumeš. Ovo je novi žanr, Miloše! Novi žanr! Newborn! Horncast de Azael. True fucking metal podcast. Let's go.